a declarar la historia de ese amor que terminó. Ay, por tu culpa todo se ha acabado, de aquel amor sagrado que hubo entre tú y yo. Ay, por tu culpa ahora me veo obligado a declarar la historia de ese amor que terminó. Ay, por tu culpa vivo desesperado. Ay, por tu culpa ahora me veo obligado. Nunca pensé que nuestro amor se terminara. Ahora ese güey mi corazón lo ha destrozado. Pero está bien, viviré con el dolor y pasaré hundido en la soledad. Aunque la herida que tengo no me ha cerrado, pero con el tiempo lo olvido y sanará. A declarar la historia de ese amor que terminó. Ay, por tu culpa vivo desesperado.